saben mucho de Egipto, porque además lo han contemplado desde la perspectiva de hombres curiosos, de ingenieros, de gente muy preparada técnicamente para esto. En el caso de Robert, él es autor de un libro que tuvo un gran impacto internacional, que se titula El misterio de Orión. Y como Robert es una persona muy inquieta y que tiene, en fin, un discurso muy amplio y muy interesante. Robert, bienvenido. Buenas tardes a todos. Hablo 4 idiomas, francés, inglés, árabe e italiano. El español, poco. Ahora, lo siento que no puedo esta noche hablar todo en español, pero sono muy honrado que mi grande amigo Javier hace la traducción para mí esta noche. Javier and I did spend the night together once. Lo primero que quiere decir es que él y yo pasamos una noche juntos. Ahora todo se aclarará. But not in the Great Pyramid. No en la Gran Pirámide. We if you recall, about I think 10 years ago. Ajá, fue hace 10 años. We spent the night in the oasis of Siwa. Pasamos una noche en el oasis de Siwa, lo recuerdo. Yes. And when we went there, there's not many hotels there, and all the hotels were full. Cuando llegamos allí, bueno, allí no hay muchos hoteles y estaban todos los hoteles completos, los pocos que había. So a Bedouin told us to where to go, and we found this very small hotel. Sí, un beduino nos orientó y nos dijo dónde podríamos encontrar un pequeño hotel donde quedarnos. And the rooms for double was for 1 euro. La habitación doble costaba 1 euro. So you can imagine. No tenía el desayuno. Okay. There was no furniture, no beds. No había muebles, no había camas. And definitely no toilets. No había cuarto de baño. And in order to urinate during the night, we had to do it outside from the window, if you remember. Sí, y para hacer pipí durante la noche había que abrir la ventana y entonces hacer. Es la verdad. Es la verdad. So that was my night with Javier. Unforgettable. Unforgettable. Since Javier was talking about an experience in the sarcophagus. Como Javier ha hablado de su experiencia en el sarcófago. I recall a rather funny story about my colleague Graham Hancock. Ha recordado una historia bastante divertida de su colega, también investigador y escritor, Graham Hancock. Quite a few years ago, Graham Hancock had permission to spend an hour in the King's Chamber. Hace algunos años, Hancock obtuvo un permiso para pasar una hora a solas en la cámara del rey de la Gran Pirámide. And so, of course, he went in the sarcophagus, like you. Y también se tumbó en el sarcófago, como yo. And while he was in there, he fell asleep. Y cuando se metió allí, se quedó dormido. Meanwhile, there was a Japanese tourist who came in the room. Mientras tanto, apareció un grupo de japoneses que entró en la estancia. And when they were taking pictures, Graham got out of the sarcophagus. Y cuando empezaron a tomar fotos a la sala, él se levantó del sarcófago. And they've never seen Japanese run so fast. Y dice que nunca ha visto a unos japoneses correr tan rápido. Okay, some serious stuff here. Ahora viene lo serio. Having studied the ancient Egyptian religion for nearly 30 years. He estudiado la antigua religión de los egipcios por cerca de 30 años. I can tell you one thing for sure. Y puedo decir una cosa cierta. It has a lot to do with the sky. Tiene mucho que ver con el cielo. Today we unfortunately live in conditions where we do not see the sky too well. Hoy, por desgracia, vivimos en condiciones en las que no vemos bien el cielo. And this picture shows the various levels. Here is probably here in Madrid. That's how you would see the sky with all the interference of the lights. Uh-huh. Aquí vemos en esta imagen varios niveles de cómo se ve el cielo. El primer nivel, el de la izquierda, probablemente se ajuste a cómo se ve el cielo en una ciudad, en una gran ciudad como Madrid. The other pictures show if you were in a bit outside the city. El siguiente segmento sería más o menos como se ve en Parla, ¿no? O sea, unos kilómetros here más lejos de Madrid. In rural conditions. En condiciones un poco más. Well, sí. There is still a bit of light from the roads and from the cars. Donde todavía hay contaminación lumínica de las carreteras y de casas. And this is a sky with absolutely no pollution, no light interference. Y después vemos el cielo sin ningún tipo de interferencia de luz o de polución. I'm showing this because, of course, in ancient Egypt they had the best condition possible. Os muestro esto porque, por supuesto, en el antiguo Egipto el cielo tenía las mejores condiciones posibles de observación. And I've made many expeditions in the Sahara with my wife. He hecho muchas expediciones al Sahara con mi esposa. In the deep Sahara, where there is absolutely no interference, no pollution. En el corazón del Sahara, donde no hay interferencias ni polución alguna. And at night you get these very strange impressions that the stars, you can almost touch them. Y por la noche a veces tienes la impresión, esa extraña impresión de que puedes casi tocar las estrellas. And a different mood takes place. Y cambia tu actitud, ¿no? En esos lugares. You begin to realize slowly that you belong to a cosmic environment. Empiezas a darte cuenta poco a poco de que perteneces a un entorno cósmico. You know, we have a tendency to think of ourselves as Spanish or American or whatever. Tenemos la tendencia de pensar en nosotros mismos como españoles, americanos, catalanes, etc. What's this with catalanes? Who's yes? We live in Andalusia, so we don't. Él vive en Andalucía, está diciendo. I lost my track here. Sí. Tenemos la tendencia, we have the tendency of looking at ourselves as Spaniards or Americans. Yes, yes. And now we speak of looking at ourselves as global. Mm-hmm. Y deberíamos vernos ahí como globales, ¿no? But in the desert, you regard yourself as cosmic, as cosmopolitan. Pero en el desierto te sientes cósmico, ciudadano cósmico. And I think that the ancient Egyptians saw themselves not just as cosmic, but they believed that their land was a reflection of the sky, that it was a heavenly kingdom. Pero los egipcios no solamente se veían a sí mismos como esos ciudadanos cósmicos, sino que creían que su tierra era un reflejo de eso que veían sobre sus cabezas, un reflejo cósmico. Now, how do we know this? Because we have texts. We have texts from the pyramids. You can see them here. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tenemos textos en pirámides como estos que vemos en esta imagen. Here is in detail. Aquí están en detalle. And here is in English. You can translate one or two little lines. Y aquí hay un himno que está en esos textos que dice: Oh rey, tú eres esta gran estrella, la compañera de Orión, que atraviesas el cielo con Orión, que navegas en el más allá con Osiris, tú asciendes desde el este. Okay. Bla bla bla. Bla bla bla. I have to say that I'm really, really proud of this great novelist, because I met Javier when he was still very small. Dice, Dice que está muy orgulloso de este novelista, se refiere a mí, porque me conoce desde que era muy mucho más pequeño. So I'm still used to speaking to him like a little boy. So suele dirigirse a mí como si fuera un chaval. I'm still a little boy. Really, yeah. Now here is a representation of how the Egyptians imagined their god Osiris and Isis, which we have talked about. Aquí es como aquí vemos cómo los antiguos egipcios veían al dios Osiris y a la diosa Isis en el firmamento nocturno. We know that inside the Great Pyramid are shafts that point to the stars of Isis and Osiris. Sabemos que en la Gran Pirámide existen conductos, canales que apuntan hacia las estrellas que ellos creían que eran Isis y Osiris en el firmamento. Osiris was the constellation of Orion and Isis was the star Sirius. Osiris era la constelación de Orión y Isis era la estrella Sirio. Here is a picture showing the zone, you can see it here, of the kingdom of Osiris in the sky. Aquí en esta imagen vemos la zona del cielo que corresponde al reino de Osiris en el firmamento. And what the Egyptians used to say is that the kingdom of Osiris in the sky was next to the celestial Nile, which is of course the Milky Way. Y aquí vemos cómo los antiguos egipcios decían que el reino de Osiris estaba cercano a la Vía Láctea, que es como el Nilo celestial. I'm going to go a bit fast here because I want to move. But here are the stars of Orion's belt. Aquí están las estrellas del cinturón de Orión. Where the shaft of the Great Pyramid of the King's Chamber points. Hacia las que apuntan los pasajes de la Gran Pirámide. And I caused a lot of noise in 1994 by showing that there was a correlation with the pyramids. En 1994 un trabajo mío causó gran conmoción porque establecía la correlación entre esas tres estrellas y la disposición de las tres pirámides en la meseta de Giza. And that's how I met Javier, because he came to interview me. Y así es como conocí a Javier, porque vino a entrevistarme. Fui a Londres a la. Luego lo contamos. I cannot tell you how strange it was to come up with this discovery. No pueden imaginarse lo extraño que fue llegar a esta conclusión, a este descubrimiento. I always say this, that I don't know why me. The stars were there, the pyramids were there for. Es raro, ¿por qué yo? Las estrellas se llevaban allí desde siempre, las pirámides también. ¿Por qué me di cuenta yo? But what was more strange is the reaction I got from the Egyptologists. Pero lo más extraño fue la reacción que recibí de los egiptólogos. I felt for about almost a year that the sky had fallen on my head. Durante un año creí que el cielo se había caído sobre mi cabeza. But now it's 20 years afterwards. Pero han pasado 20 años de aquel descubrimiento. And it is me who's falling on the head of the Egyptologists. Y ahora soy yo el que se cae encima de los egiptólogos. Since I'm saying this, I'm very pleased to announce that there will be a new book with my colleague Robert Schalk. You know Robert Schalk of the Geology of the Sphinx. Diciendo esto, quiere también anunciaros que pronto habrá un nuevo libro con su colega Robert Schalk que revisitará el misterio de Orión 20 años después. Because there's been much more information, evidence and research done since. Porque hay mucha más información, evidencia e investigación sobre este particular en estas dos décadas, claro. Okay, let's move on. Okay. The theory presented this idea that the Egyptians imagined that there was a heaven on earth. Este gráfico representa la idea de que Egipto era el cielo en la tierra. And that the pyramids of Giza represented very distinctly the constellation of Orion next to the Milky Way, next to the Nile. Aquí se ve como las pirámides están representando, imitando las estrellas del cinturón de Orión en la vecindad del Nilo y también de la Vía Láctea. Claro, ahí se ve el reflejo. And you can see from this diagram, it's pretty uncanny. It's pretty strange. We have the Nile, we have the Milky Way, we have the three stars, we have the three pyramids. It all fits what they tell us in the text. Aquí vemos cómo encaja todo. La Vía Láctea con el Nilo, ya te ha sido. Las pirámides con las estrellas. Vemos cómo tiene un como todo tiene un sentido. So the big question is the whole country, the whole of Egypt, regarded or was regarded by them as a kingdom of the sky? Ahora la cuestión es, más allá de las pirámides y de la correlación con Orión, ¿es el resto del país también un reflejo del cielo? ¿Es Egipto, por lo tanto, un reino del cielo? I'm checking if you're translating well, huh? I know Spanish. He's doing very well. No, I'm joking. I come from Alexandria. We like to joke all the time. En los alejandrinos les gusta bromear. Here is a map of Egypt. Aquí hay un mapa de Egipto. And as you all know, it is really it's really a desert country with separated by a river. Es realmente un desierto cruzado por un río. But what is peculiar about this river is that it flows from north to south. It's one of those rare rivers that flows from north to south. Pero lo que realmente es singular de este río es que fluye de norte, de sur a norte. De sur al norte. De sur a norte. Es uno de los pocos ríos que hacen esto. In the, I have a picture here which unfortunately doesn't show. I'm looking at a little monument. Estamos viendo un pequeño monumento. Which is attached to the very first pyramid, the step pyramid of Saqqara. Que está anejo a la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara. It is a very, very strange little box. Es una extraña caja hecha de piedra. And inside was a statue of the king. Y dentro hay una estatua del rey. It's inclined. Está inclinada. And it's directed to the northern sky. Y está dirigida hacia el cielo del norte. And there are these two peepholes. Y ahí vemos esos dos pequeños agujeros. And if you look through them, you can see the statue of the king. Y si nos asomamos a esos agujeros, veremos la estatua del rey Zoser. It's as if he's in some sort of space shuttle. Parece que está en una cabina espacial. Looking at the stars in the north. Mirando a las estrellas del norte. The big question is, what is he looking at? La gran cuestión es, ¿a qué está mirando? ¿Hacia dónde está mirando el rey? We know that you can see a model here of the step pyramid. Aquí veis una maqueta de esa pirámide escalonada. And he's looking at a spot that is 4.5 degrees to the east. Sí, está mirando hacia un punto del norte que está a 4 grados 35 al este. Sí, al este. And 16.5 degrees incline. Y inclinado 16.5 grados. We can make an X in the sky. Podemos hacer una X en el cielo. Now we know there was a ritual. Sabemos que hubo un ritual where the king with a priestess, que donde el rey con una sacerdotisa, representing a goddess called Seshet, que representaba, que encarnaba a la diosa Seshet, would be performing a ritual to align the pyramid. Hacían un ritual para alinear la pirámide. And from this ritual, we know they were looking at the stars in the north. Y a partir de ese ritual sabemos que miraban hacia unas estrellas del norte, which we call the circumpolar stars, que llamamos las estrellas circumpolares, because they never rise and they never set. Porque nunca se ponen o amanecen, siempre están ahí. And of course the middle point is the polar star. Y por supuesto el centro de ese grupo de estrellas es la estrella polar. Here is an actual picture of what they were looking at. They were looking at what in English, I don't know what you call it in Spanish, the plow. Sí. The carro, I think. Ahora mirad hacia dónde están apuntando. Esta es una foto actual en la que se ve que estaban apuntando hacia el carro, hacia... Ah, it was the car. Sí, sí, el carro, carro. Está apuntando el carro. Apuntando al carro. ¿Dónde está? Here is the carro. Ahí está el carro. And actually, we know now, after measurement, that they were looking at the lower star. Y ya después de muchas medidas, muchas mediciones, sabemos que apuntaba a la estrella inferior del carro. So the king is there forever, for eternity, looking at this spot. Así que el rey está allí representado para la eternidad, vigilando esa estrella. We are sure from the Egyptian drawings that this is the constellation they were looking at. Estamos seguros por los dibujos de las constelaciones egipcias que es el lugar al que estaba mirando el rey. But the star of resurrection, as Javier spoke before, was the star Sirius, The star of Isis. Pero la estrella de la resurrección para ellos era la estrella Sirio, la estrella de Isis. And what has been discovered in the book Codico Egipto was that in fact the king was using the northern stars to tell when the star Sirius would rise. Y lo que yo he expuesto en uno de mis libros, en el Código Egipto, es que el rey usó esa orientación hacia la estrella inferior del carro para marcar el punto en el que nacería la estrella Sirio, la estrella de Isis, la de la resurrección. In other words, en otras palabras, the whole pyramid complex becomes like a metaphysical machine. De alguna manera, todo el complejo de las pirámides en Egipto actuaba como una especie de máquina metafísica. It is working with the activity of the sky. Trabajaba con el movimiento del cielo. And somehow, y de alguna manera, this conjunction with sky and monuments, esta conjunción de monumentos y pirámides, in the minds of the ancient Egyptians, en la mente de los antiguos egipcios, was to cause a transfiguration, causaba una transfiguración, from the physical body of the king, del cuerpo físico del rey, muerto, dead. To a spiritual stellar entity. A una entidad espiritual y estelar. Había una transmutación del muerto a la estrella. Now, no matter what is said about these pyramids, no importa lo que se haya dicho de las pirámides, this is for sure what they had in mind because of the texts that we have found. Esto es ciertamente lo que los antiguos egipcios tenían en la cabeza cuando construyeron las pirámides, y lo sabemos por sus textos. So, así que going to the great pyramid and this chamber, yendo a la gran pirámide y su cámara, it is how many of you have been inside the great pyramid? ¿Cuántos de vosotros habéis estado en la gran pirámide? Ah, plenty of. About 20% maybe. Huh? Well, it is different going inside the pyramid for a visit, perhaps take a few pictures, although it's not allowed. No? Sí, dice que es diferente entrar en la pirámide como turistas y tomar algunas fotos, aunque no está permitido, pero lo hacemos. Than to spend a whole night. Que pasar toda una noche en su interior. Than to spend several nights. O pasar varias noches en su interior. I don't want to say how much I've spent in there because I'll get arrested next time I go in Egypt. No quiere contar cuántas veces ha estado allí porque sería arrestado la próxima vez que fuera a Egipto. But I did stay in the king's chamber alone on an opportunity, and something very strange happens to you. Pero él pasó también una velada en la cámara del rey de la gran pirámide y algo extraño sucedió. Now, Javier knows me for many years. I'm very, very resistant to anything too esoteric. Javier me conoce muy bien, sabe que yo me resisto mucho a las cosas demasiado esotéricas. I'm an engineer, you know. Es un ingeniero. I have a resistance, but inside this monument. Pero dentro de ese monumento. Especially if you are initiated. Especialmente si tú has sido iniciado. And what I mean by this is. ¿Y qué quiero decir con esto? I have been studying the ancient Egyptian religion. I knew that these monuments were supposed to be stars on the ground. Llevo muchos años estudiando Egipto. Sé cómo estos monumentos funcionan. And by having this information in your mind. Y teniendo esta información en la cabeza. And being in total darkness. Y estando en absoluta oscuridad. And it is total darkness. Y aquello es oscuridad total. You begin to sense a feeling that you are outside your body. I can't explain it better than this. Empiezas a tener la sensación de que estás saliendo fuera del cuerpo. Empiezas a salir fuera del cuerpo. And because you can't see anything, y como no puedes ver nada, you begin to see what's in your mind. Empiezas a ver lo que tienes en la cabeza. And in a strange way, because of what I have been studying, you begin to almost be part of a cosmic environment. It's very strange. I can't explain it better. Y de alguna manera, y esto es muy extraño, me cuesta mucho hablar de ello, empiezas a ser parte de un entorno cósmico. And you become aware in your mind that outside there is the sky. Te das cuenta en tu cabeza de que ahí fuera está el cielo. And you're deprived of everything except the sensation. Y que has sido privado de toda sensación excepto de esa impresión. I can tell you that there are days where I wake up and I say la la la la la la la la. Bueno, puedo deciros que hay días en los que digo no, esto no. ¿Qué días que digo no, no, no, no? No es posible que una transfiguración de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual. Eso. Los otros días no solo tanto seguro. Pero al día siguiente no estoy tan seguro. The impression that you get from these people who build this monument. La impresión que tú obtienes de la gente que levantó ese monumento. I love this accent. La impresión que. Dice que le encanta mi acento. La gente que. Is that they succeeded in doing it. Es que realmente tuvieron éxito en lo que pretendían hacer con él. It's too big. Es demasiado grande. It's too perfect. Es demasiado perfecto. It's too mysterious. Es demasiado misterioso. We have had the best engineers. Nosotros hemos tenido los mejores ingenieros. The best architects. Los mejores arquitectos. Mi hermano. Su hermano. The best of everything. Lo mejor de lo mejor. To study this monument, para estudiar estos monumentos. And we still don't know why it is designed this way. Y todavía no sabemos por qué se diseñó de esta manera. My wife and I lived 3 years outside the Great Pyramid. Mi esposa y yo vivimos 3 años justo a las afueras de la Gran Pirámide. And a very strange thing happens to you after 3 years. Y te ocurren cosas muy extrañas después de 3 años. We had a balcony that I would see the pyramid at the desayunos. Teníamos un balcón que daba a las pirámides y allí desayunábamos. Almorzábamos. At night. Cenábamos. In winter, in summer, in. En verano, en invierno. For 3 years. Por 3 años. And after a while, you stop looking at it. Y después de un tiempo, dejas de verlo. And you know why? ¿Y saben por qué? Because it bothers you. Porque te inquieta, te invade, te molesta, sí. It shouldn't be there. No debería estar ahí. It should not be there. It's too alien. There you are. We said the word. Es muy marciano, vamos a decir. No, marciano. Muy no. Alienígena. Muy extraño. Muy extraño. Es que yo alien lo. It's true. Es verdad. We're afraid to say this, but it is an extremely alien monument. Me cuesta decir esto, pero es un monumento extremadamente extraño. No, I'm not saying aliens build it. No quiere decir que lo construyeran los marcianos. ¿Qué marcianos? ¿Alienes? Es igual. Es igual. But whoever did it. Pero sea quien lo hizo. Whoever did it. We don't know how they did it. Sea quien lo hizo, no sabemos cómo lo hizo. You know, you read books with Egyptologists. Leéis libros escritos por egiptólogos. And they tell you that they moved and they dragged the stones and all these things. Y cuentan cosas que mueven las piedras, hacen rampas, etc. As an engineer, como ingeniero, and as an architect, y como arquitecto, and I have spoken to some of the very top structural engineers in this planet. He hablado con algunos de los grandes ingenieros de infraestructuras de este planeta. The truth is, we don't know. Y la verdad es que seguimos sin saber. The big question is, la gran pregunta es, why is it there? ¿Por qué está ahí? And I'm convinced, y estoy seguro, that there is a message. Que hay un mensaje. Jean-Paul will tell you in a short while. Jean-Paul luego os lo contará de una manera abreviada, en español. Mi hermano contará en español. How the pyramid contains a mathematical code. Contará en español cómo la pirámide contiene un código matemático. But I know for sure. Pero yo sé con certeza that it contains an astronomical design. Que también incluye un diseño astronómico. And the whole idea of this astronomical design. Y la idea global de este diseño astronómico is to point to a specific group of stars. Es señalar a un grupo específico de estrellas. The three stars of Orion's belt. Las tres estrellas del cinturón de Orión. Now what is very strange? Y lo que es muy extraño is that the pyramid texts tell us. Es que los textos de las pirámides nos cuentan that these stars are the origins. Es que estas estrellas, en estas estrellas están los orígenes of the human race. De la raza humana. What is even stranger, y lo que es todavía más extraño is that today, es que hasta hoy the astrophysicists los astrofísicos saben that near those stars que cerca de estas estrellas is what they call the nursery of stars. Está lo que llaman la guardería de las estrellas. Every star that is in our galactic system, cada estrella que está en nuestro sistema galáctico, en nuestra Vía Láctea, was born there. Nació ahí. And our star, y nuestra estrella, which is the sun, el sol, was born there. También nació allí. It is an astrophysical fact. Es un hecho astrofísico. So the big question is, así que la gran pregunta, una vez más, es how did the Egyptians know? ¿Cómo los egipcios podían saber esto? I'm beginning to get more and more convinced. Y empiezo a estar cada vez más y más convencido that there is another way of knowing. Que hay otra vía de conocimiento, otra vía para obtener conocimiento. Our science, nuestra ciencia, is looking outside. Mira hacia afuera. The ancient Egyptians looked inside. Los antiguos egipcios miraban hacia adentro. I'm getting more and more convinced. Estoy cada vez más convencido that they had found a system, de que han encontrado un sistema, un método, which surely had to do with initiation, que seguro tiene que ver con la iniciación, that allowed them to explore the inner cosmos, que les permitió explorar el cosmos interior. Each one of you sitting here, cada uno de ustedes sentados aquí, as you are sitting and listening to me, mientras están aquí sentados escuchándome, your inner cosmos is keeping you alive. Vuestro cosmos os está manteniendo vivos. It is repairing cells. Está reparando vuestras células. It is circulating your blood. Está mandando que la sangre circule. It can even create another human being. Incluso puede crear otro ser humano. The whole knowledge, el conocimiento completo, is inside, I'm sure. Está dentro. The big question is how to retrieve it. La gran pregunta es cómo recuperarlo. This is why. Esto es por qué. Esto es por qué. Sounds like a song. Uh-huh. Oh, we can sing. Sing. Okay. This is why it is imperative that we understand this monument. Esa es la razón por la que es imperativo que comprendamos este monumento. Because this monument is part of this knowledge. Porque este monumento es parte de ese conocimiento. It may be too early for us to understand it. Quizás sea demasiado pronto para que comprendamos. Maybe we're not evolved enough. Quizás no hemos evolucionado lo suficiente aún. But if we don't do this, pero si no lo hacemos, generations to come, las generaciones futuras will laugh at us. Will laugh. Ah, reír de nosotros. Sí, se reirán de nosotros. Sí. That we thought it was just a tomb. Creerán que somos solo una tumba. Que era solo una tumba, que la pirámide era solo una tumba. This is the big drama that's been going on for the last 30 years. Este es el gran drama en el que estamos desde hace 30 años. There is a group of researchers. Hay un grupo de investigadores. Some of them you know. Algunos seguro que los conocen ustedes. Or I hope you know. O espero que los conozcan. Well, me. Como él. Graham Hancock. Graham Hancock. John Anthony West. John Anthony West. Robert Schock. Robert Schock. Colin Andrews. Colin Andrews. Javier Sierra. Javier Sierra. Jean-Paul Beauval. Jean-Paul Beauval. And we have been battling. Hemos estado batallando with the Egyptologists. Con los egiptólogos. Because we got that close. Porque estamos así de cerca. You know of these mysterious little doors that were found in the pyramid. ¿Recuerdan esas pequeñas puertezuelas que se encontraron en las pirámides? Uh-huh. It's been 20 years that these doors were found. Hace 20 años que se encontraron esas puertezuelas. And we still don't know what's behind. Y todavía no sabemos lo que hay detrás. We're that close. Así de cerca hemos estado. Because the door, porque la puerta, las puertas, the two doors, las dos puertas, point to the stars that the Egyptians tell us is where they came from. Apuntan exactamente a las estrellas de las que dicen los egipcios que venimos. There's a new government in Egypt now. Ahora hay un nuevo gobierno en Egipto. And I'm extremely pleased to announce, y estoy encantado de anunciarles, that after 30 years of battling, que después de 30 años de batalla, de pelea, well, first we got rid of Mr. Zahi Hawass, you know that one? Primero con Zahi Hawass, que seguro que lo conocéis. ¿Lo conocéis? Sí. Con la... con el gorro, el sombrero, sí. Okay. He is being investigated right now. Él está siendo ahora mismo investigado. Imputado judicialmente, sí. And we are trying to put... Estamos intentando poner... A new team. Crear un nuevo equipo. With Robert Schock. Con Robert Schock, con el geólogo. To try and convince the Egyptian authorities that this is time now. Para tratar de convencer a las autoridades egipcias de que ya ha llegado la hora. To open these doors. De abrir estas puertas. I will leave my brother talk now because behind the door that points to the star Sirius. Ahora voy a dejar hablar a mi hermano, pero que sepan que detrás de la puerta que apunta hacia la estrella Sirio, they found three inscriptions. Se han encontrado tres inscripciones. These three inscriptions. Estas tres inscripciones. I'll leave my brother to tell you about them. But ahora os lo contará mi hermano. But completely, completely change what we expect to find behind them. Cambian completamente lo que esperamos encontrar detrás de esas portezuelas. There are three numbers. Hay tres números. I've spoken enough. Thank you, Javier, and I leave the floor to my brother. He hablado bastante. Muchas gracias. Jean-Paul Bobal, hermano de Robert Bobal, arquitecto. Nos conocimos hace muchos años en Torremolinos, en Málaga. Desde entonces somos amigos, amigos, amigos. Y bueno, me encanta poder darle la bienvenida a este congreso y que nos cuente el punto de suspense en el que nos ha dejado Robert. Muchas gracias. Y habla español, no tengo que traducir. Sí, hablo español. No hablaré tanto que mi hermano, un poquito más cortito. Y intentaré explicarles que detrás de todas estas teorías que hay, que soy parte de él, de estas teorías, y de todos estos movimientos, ¿cómo se dice? Yo soy arquitecto, yo veo el problema de otro punto de vista. Siempre la gente me pregunta cómo se hicieron. Entonces, para mí, cómo se hicieron, claro que tiene una importancia vital, pero a mí lo que me interesa es cómo... los principios del proyecto, cómo se puede compaginar todas estas palabras, todas estas teorías y construir este monumento. Roberto, mi hermano, acaba de decir que detrás de la puerta del canal sur de la Cámara del Rey se encontró un graffiti que ha sido traducido por un matemático italiano en tres números. Serían el 1, el 20 y el 100. Entonces eso me dio una pista, todo el mundo decía que era la distancia entre la Cámara del Rey, el exterior, etcétera, etcétera. Pero en realidad estos tres números representan el 11 al cuadrado, que si el 11 por 11 son 121. Y ahí me lancé a mirar, de punto de vista arquitectónico, no solo arquitectónico, cómo este número podía integrarse dentro del diseño o el proyecto, si queréis, de la Gran Pirámide. Entonces he hecho muchos estudios, como Robert sabe, estoy dentro de una oficina mía, estudiando todo eso, y me di cuenta que estas proporciones se repiten muchas veces en las pirámides, en su construcción y su diseño, en su... siempre estoy hablando desde el punto de vista arquitectónico. Y están ligadas, si quiere usted, con una transmisión de inteligencia... universal, yo lo voy a llamar una inteligencia universal. Quiere decir que no sirve decir tiene 51 grados, 51 minutos, etcétera, sino hay que hablar de relaciones entre números, entre cantidades. Y tenemos dos cosas que son indiscutibles, que son la parte horizontal y la parte vertical. Entonces, si yo quiero transmitir información a través del tiempo, no puedo hablar de ángulos o de grados, porque la gente no va a entender, las próximas generaciones no va a entender. Pero sí que le puedo decir, si vamos horizontalmente 11, lo que sea, metros, centímetros, inches, kilómetros, lo que quiera, y subo 14, entonces la pendiente de este me va a dar la pendiente de la pirámide. Bueno, esta proporción se repite muchas veces en la pirámide. No soy el primero que la ha descubierto, pero soy el primero que ha hecho una relación entre lo que se encontró detrás de la puerta y la puerta. Ahora, en punto de vista arquitectónico, un arquitecto tiene que recibir varias informaciones, como usted habrá hecho casas o habrá entendido. El proyecto es lo que a mí me interesa. Quiere decir que este proyecto no es el fruto de una persona sola. Entonces, es el conjunto de muchas tecnologías que el arquitecto, el diseñador, si quiere en este caso, pudo poner juntamente y ha cumplido lo que Roberto, mi hermano, dice de esta iniciación. Ha construido este monumento en relación de lo que tenía que ser al final. Este monumento también no es único en sí, quiere decir que hay tres pirámides sobre el plateau de Gizeh, y hay una cosa muy extraña, que para transmitir unos números hay que transmitir, como han puesto aquí en el papel nuestro amigo Javier, números primos, quiere decir, son números que pueden ser divididos solo para sí mismos y por uno, quiere decir el 2, el 3, el 5, el 7, al 11, etc. Bueno, dentro de la planificación del plateau de Gizeh, estos números están incluidos. No voy a ir en detalle aquí porque es una cosa muy complicada matemáticamente, pero estos números existen. Quiere decir que el señor o los señores que han promovido este proyecto han tenido en cuenta dos cosas. Números primos, que son números casi internacionales. Vamos a decir que Cosmos. Y las proporciones también son cósmicas, quiere decir que son universales. Y dentro de ese monumento, yo estoy convencido en sí, con la planificación del plateau de Giza entera, que es la gran pirámide, la mediana y la pequeña, hacen parte de esta numerología. Y creo que hay un mensaje que solo, en mi pura intención, se puede resolver matemáticamente, y no creo que se puede transmitir información a través de tiempo, de décadas o de milenios, sin pasar por las matemáticas o la geometría. Todo esto, yo creo que una de las razones que no hay nada escrito en las pirámides o en las cámaras, que ya estaba hablando mi amigo Javier de la Cámara del Rey, es justamente eso, porque si había inscripciones, se habría podido interpretar de distintas maneras. En tanto que el números primos, las proporciones, que no voy a entrar en detalles, son universales, y creo que es el camino que ellos, quien sea, querían llevarnos. Entonces, del todo, Roberto ha explicado del Sestrero, Javier de la Cámara de Ley, etcétera, pero hay una cosa fundamental que no podemos escapar, es decir, que alguien la planeó y alguien la ejecutó. Seguramente habrá muchas preguntas cómo se ejecutó, etcétera, que después veremos cómo sale. Entonces, yo estoy convencido que este proyecto, esa base matemática, geométrica, e incluye dos cosas: relaciones de números y números primos, que son números que, no sé si usted lo sabe, pero son números que se pueden transmitir y que otra cultura o otro puede entender, ¿okay? Que son números que no son divisibles por otro aparte del suelo. Y creo que el plateau de Gizeh es así, quiere decir, lo de las estrellas es una parte del todo, y el todo no lo sabemos todavía, yo no sé tampoco, pero estoy convencido que las matemáticas, la geometría, la astronomía y las estrellas hacen parte del todo, no tenemos todo. Y creo que no voy a entrar en muchos detalles, después habrá muchas preguntas seguramente, entonces voy a dejar la palabra otra vez a mi amigo Javier. Perdona. Roberto quiere decir. No, me he olvidado de algo, acabo de ponerme un escrito. La proporción en donde estamos hablando, que es el 11-14, es una proporción, lo que llamo yo, universal. Quiere decir que si dividimos la base de este triángulo con la hipotenusa, dentro de la hipotenusa, nos da lo que un señor nos ha dicho aquí hace poco tiempo, el 1,618, que es un número casi que entra en toda la nación de la. Ahora, aparte de eso, este triángulo también nos da pi, que son una constante universal. Es decir, pi es, no cambia, es una circunferencia dividido por un diámetro que nos da un número, que nosotros llamamos número, pero en realidad no es un número, es una proporción. Es un 3,142, etcétera, proporción. Da igual si hablamos de centímetros, kilómetros, yardas, inches, lo que quieres. Siempre es una proporción. Nosotros lo llamamos 3,14, un número. No es un número, es una proporción. Y la construcción de este monumento, con los otros dos monumentos, incluso la Esfinge, hace parte. No he llegado al final de mi investigación, pero creo que están en buen camino. Y gracias a Dios no tengo la misma punto de vista que Roberto, mi hermano, entonces no hacemos un clash entre nosotros, sino yo voy de una parte, él va de la otra y las discusiones entre ambos, las discusiones entre nosotros es muy fuerte algunas veces, pero coincidimos que él tiene su parte, que yo respeto, y mi parte, que es una parte técnica, puramente técnica. Uno mira las matemáticas, el otro la astronomía. Robert, puedes decir. Y ahora ustedes. No, I don't think it. Yo sé. Do you remember the film Contact? ¿Recuerdan la película Contact? They get a message from a star. ¿Recuerdan que se recibió un mensaje de las estrellas? But how do they know it's an intelligent message? ¿Cómo supieron que era un mensaje inteligente? Because they hear bleep, bleep, bleep. Porque oyeron bleep, bleep, bleep. And then bleep, bleep, bleep, bleep seven times. Y luego bleep, bleep, bleep siete veces. And then bleep, bleep, bleep, bleep 11 times. Y luego bleep, bleep, bleep 11 veces. If we hear from a star or from anywhere in the cosmos a series of prime numbers, si nosotros oímos desde aquí algo que nos viene del cosmos, que son series de números primos, then you are sure that it is coming from an intelligent civilization. Entonces sabes seguro que viene de una civilización inteligente. It is the language of the universe. Es la lengua universal. La lengua franca. We have this at Giza. Nosotros tenemos esto en Giza. They're showing us stars and they're showing us prime numbers. Nos enseñan estrellas y nos enseñan números primos. And they're telling us, read it. It's a message. Y nos están diciendo realmente que hay un mensaje. For sure. Seguro. So there is no conflict between astronomy and mathematics. No hay conflicto entre astronomía y matemáticas. You need astronomy and mathematics. Necesitas astronomía and y matemáticas. Mathematics y números primos de matemáticas. To send a message like this. Para enviar un mensaje como este. You must know where the message comes from. Ahora debemos saber de dónde viene ese mensaje. And if it is intelligent. Y si es inteligente, claro. It is. Giza is an intelligent message. Giza es un mensaje inteligente. We still don't know how to read it properly. No sabemos aún cómo leerlo con propiedad. But at least we know it's a message. Pero por lo menos sabemos que es un mensaje. Gracias. Ahora, gracias a Maricarmen y sus muñecos. Una broma amistosa. Ahora, cualquier pregunta que queráis hacer, desde luego. Estos señores tienen que dar preguntas, solo empezar, luego os lo pasaré. Tenemos un poco más de tiempo de normal, ya que hemos juntado las dos conferencias casi seguidas, y luego Javier para libros fuera. Bueno, ante todo, Javier. Estáis hablando, obviamente, de un mensaje, de una especie de mensaje, una botella registrada en el tiempo. Y a mí me gustaría saber quién dejó ese mensaje, porque de acuerdo a la cronología oficial, no encajaría el conocimiento que hay en esa pirámide con los conocimientos propios de hace 4.000 años. En consecuencia, ¿quién dejó ese mensaje? ¿A quién me quiere preguntar? Cualquiera, los dos. Bueno, no creo que sabemos exactamente quién nos dejó este mensaje. Lo que sabemos, como Roberto ha dicho, que es un mensaje inteligente incorporado dentro del diseño, la planificación de este plató de Gizeh. Es decir, que sabemos que es un mensaje inteligente. La verdad es que yo, por lo menos, no sé de dónde viene. Lo que puedo... Pero no de los egipcios. Yo creo que no. No, vale. Pero no tengo pruebas. Es decir, que puede ser que los egipcios la han heredado, si quieres, pero seguramente la época donde se hizo este proyecto, o por lo menos se dice que se hizo este proyecto hace 2500 años antes de Cristo, no corresponde al contexto de la época. Entonces, no quiere decir que viene de ahí. Quiere decir que puede ser que viene de aquí, por algún catástrofe natural, esta civilización ha desaparecido, pero el conocimiento se quedó. Y a través del tiempo este conocimiento ha sido podido transmitir. O puede ser que ha sido hecho antes de 1000 años. Carl Sagan said one phrase that completely encapsulates Curio. Okay. Hay una frase que completamente define lo que somos. He said, we are star stuff. Somos polvo de estrellas. It is true. Y es verdad. We are made of star stuff. Estamos hechos de polvo de estrellas. We are star stuff become conscious. This is a truth. It's not a speculation. Somos polvo de estrellas que se ha hecho consciente. No es una especulación, es lo que es. We will find out one day. Algún día encontraremos. That indeed we come from the stars. Que realmente venimos de las estrellas. No. Ahora, I'm not suggesting that there were flying saucers and they came. No está diciendo nada de platillo volante, nada de esto. Okay. But there is no doubt. Pero no hay duda. I think it's time that we all admit it. Creo que ya es la hora de que todos lo admitamos. Something happened on this planet. Algo ocurrió en este planeta. 200,000 years ago. 200,000 años atrás. To change a hominid creature. Cambiando a una criatura homínida en el Homo sapiens. What will it take for us to realize that we are special? ¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta que somos especiales? Yes. Sí, lo somos. Our urge is to go to the star. Nuestro destino es ir a las estrellas, retornar. Está en nosotros, está esculpido en nosotros, es algo fundamental. That the human race, que la raza humana, la especie humana, going in this direction, debe ir en esa dirección. Perdón. So, to answer your question, those people who left this man. Así que para responder a tu pregunta, a esa gente que nos dejó el mensaje de ahí, well, no, quiera que fuese, lo sabían esto. They want us to remember. Y hicieron que nosotros lo recordáramos. ¿Más preguntas? Yo os tiro las manos que me olvido. Yo, obviamente, lo recuerdo. Hola. quería preguntar si existen galerías subterráneas debajo de la Gran Pirámide y debajo de la Esfinge, y si están conectadas entre ellas y qué saben sobre eso. También preguntaba un poco esa línea, porque me trató de vista, además, ¿qué oye? La gente también mira un punto del cielo. Y en el libro de Misterio de Dios se contaba que les daba terror, en el tipo del libro con eso, les daba terror porque se iluminaban por la noche de mirando a un punto del cielo. Y la gente le tenía un favor. Yes, actually it's not the Orion Mystery, it's a book that I saw the message to Genesis, la Genesis, el custodio, el guardián de Genesis, es otro libro que Robert tiene publicado en 6 barras. When you analyze, I don't want to go into details here, but when you analyze the whole of the Gizem problem, cuando nosotros analizamos en profundidad la visita de Giza, the Sphinx and the pyramids, la Esfinge y las pirámides, form a unified plan, forman un plan único, unificado, que representa a portion of the sky, una porción del firmamento, which contains the constellation of Orion and Leo, que contiene la constelación de Orión y de Leo. In 10,500 BC, tal como estaban en el 10,500 antes de Cristo. This is not hocus pocus. Esto no es una ocurrencia. It was well examined and well studied astronomically. Ha sido muy estudiado, muy bien estudiado astronómicamente. But the whole focus of this design, pero el punto central de ese diseño, is to show us in the sky, es mostrarnos en el cielo, a point under the sphinx, un punto debajo de la esfinge, which the message translates, this is the point of origin, que el mensaje traduciría como este es el punto del origen. The Egyptians called this, as you know, Tetzeri. Los egipcios, quizá como ustedes ya saben, llamaban a esto Tetzeri. El primer tiempo. This is when the star gods, they say, came. Esto es cuando se dice, los mitos dicen que el dios estrella llegó a este lugar. Two strange things about it. Dos cosas peculiares sobre esta cuestión. One is that from radar exploration, una procede de una exploración de radar de suelo de 1995. Indicated that there is a chamber at that spot under the sphinx. Que indicó que efectivamente existe un habitáculo bajo la esfinge. The other, la otra, is more mystical. Es más mística. Which I'm surprised that you didn't talk about. Y se sorprende que yo no haya hablado de ello. Is a man called Edgar Cayce, que es un hombre llamado Edgar Cayce, who said, que dijo, in 1932. En 1932, before we knew anything with this, antes de que supiéramos nada de nada de este asunto, that there was a chamber under the sphinx, que existe una cámara debajo de la esfinge, put there in 10,500 BC, colocada allí en el 10,500, y quitó esta fecha antes de Cristo. He knew what we had discovered with science. Él sabía lo que nosotros hemos descubierto con la ciencia, sabía con su vivencia lo que nosotros hemos. This is an indication to me. Esto es una señal para mí, una indicación. Of what I was saying earlier is that there is another way of knowing. De lo que antes hemos estado hablando, existe otra forma de conocimiento. But we live in this scientific society now. Pero vivimos en esta sociedad científica. That we refuse to consider it. Que rechaza considerar el conocimiento interior. Worse. Y lo que es todavía peor, we laugh at people who have that ability. We love. We love. Ah, nos reímos de la gente. Claro, nos reímos de la gente que tiene esa habilidad. What I can tell you is that. Todo lo que puedo deciros. After 30 years of studying this site. Después de 30 años estudiando este lugar. I suppose convinced is the word that the people who designed this place. Estoy convencido de que la gente que diseñó este entorno de Giza had found the way, encontró la vía to retrieve this knowledge, de recuperar ese conocimiento. And I believe that each one of you has that capacity. Y estoy seguro de que todos ustedes, todos nosotros tenemos la capacidad también de recuperar ese conocimiento. I think we're going to move in a new paradigm. Creo que nos estamos moviendo, desplazando hacia un nuevo paradigma. We are tired of too much science. Estamos cansados de tanta ciencia. Science has been very useful to have cell phones and computers. La ciencia es muy útil, muy práctica para tener computadoras, smartphones, etc. But it is keeping us away from this other ability that we have. Pero nos mantiene lejos, nos separa, nos distancia de esa habilidad interior, de ese otro conocimiento. We are magical creatures. Somos criaturas mágicas. We are capable of much more than we are taught. Somos capaces de mucho más de lo que estamos hablando. Each one. Cada uno de nosotros. So, to me, this is what Giza represents. Para mí eso es lo que representa la meseta de Giza. It is one of those unique places in the world. Es una de esos lugares únicos en el mundo. That has survived. Que ha sobrevivido. And it's still there. Y que todavía está allí. In enough form for us to be able to decipher it. Con suficiente entidad como para que lo podamos descifrar. This is why it's so important. Esa es la razón por la que es tan importante. It isn't just writing books. No es una cuestión de solo escribir libros y contar historias. It is to answer the fundamental questions that we are on this planet to answer. Es porque está ahí para responder a las preguntas fundamentales que tenemos que responder en este planeta. Where do we come from? ¿De dónde venimos? Who are we? ¿Quiénes somos? And where do we go? ¿Y a dónde vamos? Absolutely. Después, ¿cuál? ¿Tenemos aquí otra pregunta? Hola, me gustaría saber qué nos podría decir, porque tengo entendido que la pirámide de Keops existe un sello o un cartucho del faraón Keops. Tengo entendido que fue justamente este que rasparon tres supuestos arqueólogos alemanes que terminaron no siendo arqueólogos alemanes. Y que ahora están en pleno juicio. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco qué tan auténtico es el cartucho y si esa sola prueba de por sí, ahí está, si esa sola prueba de por sí valide que toda la pirámide haya pertenecido a ese faraón. Y luego, si nos puede contar brevemente la historia que ha quedado todo esto con los alemanes y la investigación que ellos realizaron. Muchas gracias. My wife is not going to like you. Porque no le va a gustar el cuerpo. Because for the last year, porque durante el último año, I've been having daily conversation with this German. He estado hablando todos los días sobre estos alemanes. On the Skype, por Skype, claro. Of course, as you have, since 1980, it has been suggested. That, by the way, yes, one of the mysteries of the Great Pyramid. Por cierto, uno de los grandes misterios de la pirámide de Keops, de la gran pirámide, is that it does not contain inscriptions. Es que no contiene una sola inscripción, like my brother said. Como ha dicho antes Jean Paul. It speaks in another language, in a mathematical language. Habla otro idioma, en lenguaje matemático, pero no en letras. Pero. Va a mostrarlo muy rápidamente. I'll do it. above the King's Chamber there are five other lodges. Sobre la cámara del rey de la Gran Pirámide hay otras cinco cámaras. Nobody knew they existed till 1837. Nadie supo de su existencia hasta 1837. In the topmost chamber, they were discovered in 1837. They were completely sealed. Estaban completamente selladas. Y en 1837, well, the English explorer used dynamite. Un explorador británico usó dinamita. Y encontró un hueco para entrar en las pirámides. They're very mysterious, this chamber. I think that the secret, one of the big secrets of the pyramid is to understand this chamber. Hay muchos misterios en torno a estas cinco cámaras de descarga. De hecho, yo creo que son uno de los grandes misterios de la Gran Pirámide. My brother will agree with this. Y mi hermano seguro que está de acuerdo con esto. It was an absolutely crazy construction. Es una construcción loca. There are the king's ceiling is made of granite beams. El techo de la cámara del rey está hecho de grandes losas de granito. I'll show you pictures. Each granite beam spans 7 meters. Cada losa mide 7 metros. And each one of them weighs 70 tons. Y cada losa pesa 70 toneladas. And each one of them was brought from Upper Egypt 600,000 kilometers in the sun. Y todas ellas fueron traídas de 600 kilómetros, más de 600 kilómetros de distancia, desde Asuán. There's 9 of them that make the ceiling of the King's Chamber. 9 de ellas forman el techo de la cámara del rey de la Gran Pirámide. But as if this is not enough. Pero esto no es todo. They brought another 40. Trajeron otras 40 to make the other ceilings of each of these chambers. Para hacer el techo de las otras cámaras que iban a ser invisibles. From an engineering point of view, it's totally mad. Desde un punto de vista de ingeniería, es algo completamente absurdo. We don't understand why they did. No entendemos por qué hicieron eso. Why they went to this enormous effort. ¿Por qué tuvieron que hacer este enorme, tremendo esfuerzo? I don't know if you realize what 70 tons is. No sé si os dais cuenta de lo que significan 70 toneladas. If you take 100 northern family cars and you squash them together, that is 70 tons. Si cogéis 100 coches familiares normales y los aplastáis y los juntáis en un solo bloque de hierro, esos son 70 toneladas. There's 43 of these beams there. Hay 43 de estas losas en la pirámide. They found hieroglyphs. Encontraron un jeroglífico. And in the top chamber they found this cartouche. En la última de las cámaras encontraron ese cartucho, como he dicho antes. And it says there are 4 signs here. And it says the companions of, and this is the cartouche of Khufu. Hay unos signos que traducidos significan los compañeros de, y ahí está el cartucho, Khufu, es el nombre de Keops. And this, to the Egyptologists, was the proof that the pyramid was built by King Keops. Y esta, para los egiptólogos, es la prueba, no hay otra, de que la gran pirámide fue construida por el faraón Keops. Una pregunta. But it has been put into doubt. Pero se ha puesto en duda. That it might be fake. De que podría haber sido una falsificación. And these Germans, the Germans, y estos alemanes, por los que preguntas, wanted to find out. Querían comprobarlo, querían demostrarlo, en un sentido. Now it's true that they did something that was not with the full permission of the Egyptian authorities. Es verdad que ellos hicieron algo que no para lo que no tenían permiso por parte de las autoridades egipcias. But I ask you, Raspan, Kazuchu, this was discovered in 1837. Esto fue descubierto en 1837. Not one single Egyptologist has had the imagination to test this. Ni un solo egiptólogo desde 1837 ha tenido la imaginación de hacer esa misma comprobación que quisieron hacer los alemanes. It's like the door in the great in the shafts. They were known since 1872. Es como el caso del asunto de la puerta. La descubierta en 1872. 1872 es cuando se descubren los canales donde están las puertas.

Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una exploración que yo creo que nos va a dejar muy sorprendidos por todo lo que hay detrás de todo este entramado y que necesariamente lo lleva a uno a pensar que definitivamente, sí, antes de lo que conocemos como historia, tuvo que haber una civilización muy superior. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que necesariamente tiene que llegar a esa conclusión después de escuchar lo que les voy a contar. Resulta que recordarán ustedes que en programas de hace ya algún tiempo que hice, hablé de que Colón, cuando llegó a América, era porque ya estaba lo suficientemente dateado para saber hacia dónde venía, que tenía dos bitácoras, una que era la que compartía con sus compañeros y otra que era la que él llevaba de manera secreta y en la que consignaba realmente cuál había sido el recorrido del día y cuál era la ruta precisa para llegar a donde él se proponía, que era ni más ni menos la India. Él quería llegar a la India para poder llevar especias a Europa, a sabiendas de que no podía pasar por encima por el Bósforo porque era territorio otomano, entonces tenía que buscar otro camino. Eso lo conté suficientemente. Y que él tenía unos mapas especiales en los que prácticamente tenía toda la información que necesitaba para poder cubrir todos esos recorridos. Eso, obviamente, que nos estaba indicando que él, de antemano, mucho tiempo antes, ya sabía de qué se trataba. De hecho, inclusive, recordarán que les conté que tal vez el Papa Inocencio VIII, en cuya tumba dice que a él se debe el descubrimiento de América, era italiano y era, si no estoy mal, genovés, como Colón, y al parecer habían compartido este conocimiento y el Papa ya sabía que existía otra tierra allende los mares, y Colón a su vez traía información. Entonces casi que se podría afirmar, ya hay muchas tendencias que indican que eso fue cierto, que Cristóbal Colón ya había venido antes a América por allá en 1484. Pero todo eso gracias a unos mapas que él tenía y que había logrado, o había obtenido mejor, en sus travesías anteriores, porque recordemos, aunque la historia de Colón, su pasado, es relativamente oscuro, se asume que él también fue pirata, fue comerciante y fue pirata, por allá por las islas de Cabo Verde, esa viene a ser la costa occidental de África, Cabo Verde, Santo Tomás, Madeira. Él había estado por allá en función de comerciar con especias y con otras cosas que iba y traía, y por lo tanto, al conocer todo esto, tuvo contacto inclusive con muchos de los grandes cartógrafos de la Edad Media, que prácticamente todos eran de origen musulmán. Hay muchos que eran de origen musulmán. Pues bien, él con estos mapas pudo llegar a América sin tener la zozobra de saber que iba hacia un territorio desconocido. Y resulta que después de sus viajes, como en el tercer o cuarto viaje, uno de sus marineros cayó en manos de, digámoslo, de la flota turca, y en su poder encontraron un mapa muy especial que él, el que llevaba el mapa, indicó que pertenecía a Colón. Pues este mapa al parecer sirvió también como de fuente o de guía para otros mapas que vinieron posteriormente y para descubrir rutas que hasta ese momento no se conocían. Uno de esos mapas se asume que fue también visto por un personaje que es el eje central de la narración de hoy, un personaje que se llamaba Piri Reis. Piri Reis era un almirante turco. Había sido corsario también. Bueno, más que corsario, había sido pirata. Comerciante, estuvo al servicio pues del sultán Selim, que creo que fue el que lo envió, y luego al servicio de Solimán el Magnífico mucho después. Lo cierto es que él en 1513, este Piri Reis, publicó un libro llamado Varille. Varille significa más o menos los viajes, algo así parecido. Y en ese libro él consignaba una serie de mapas que, de acuerdo con lo que él describe, eran mapas que él había recibido desde antiguo, desde mucho tiempo antes, y que todos esos mapas empezó a estudiarlos y llegó un momento en que pudo, dice él mismo, que más de 20 mapas, que él mismo pudo rearmar un mapa completo. Y ese mapa completo tiene la particularidad, y es ahí donde está lo extraordinario, es que en ese mapa aparecen las costas, particularmente, bueno, las del viejo mundo, pues no tenía ningún sentido. Se conocía perfectamente el Mediterráneo, se conocía el norte de África, parte de la costa occidental de África. Para esa época, pues ya más o menos se navegaba al cabotaje, es decir, se iba con tierra a la vista, bordeando las costas, en este caso de África. Pero lo interesante de todo es que en ese mapa aparecían los perfiles y prácticamente todas las características del continente americano. Obviamente que en aquella época ya también se tenían algunas nociones de cómo era la costa norte de Norteamérica, la parte superior, donde está Groenlandia, donde está Terranova. Ya más o menos se conocía, y obviamente que se sabía a ciencia cierta que por allí habían pasado los vikingos a finales del primer milenio, terminando el primer milenio, desde el 800, desde el 900, habían estado por ahí. Inclusive ellos bautizaron una parte de este territorio como Vinlandia, apuntando este nombre al hecho de que allí se cultivaba el vino, pues que era una tierra de vino y miel. O sea, una tierra próspera. Por lo tanto, aunque ya se conocía, no era, es decir, se sabía de su existencia, pero no se conocía en ciencia cierta realmente de qué se trataba. Pero lo que era ese perfil, el perfil del Atlántico de Norteamérica, bajando por todo ese perfil, cruzando a Centroamérica y continuando hacia el sur de América, no se sabía. Pues prácticamente habían transcurrido que 20 años del descubrimiento de América. Por lo tanto, todavía no se habían adelantado unas incursiones que fueran lo suficientemente sólidas con cartógrafos a bordo que pudieran hacer el perfil y más o menos delinear la geografía o la orografía de ese territorio que iba desde arriba, desde prácticamente la parte norte de Norteamérica hasta el sur, hasta el Tierra de Fuego y más allá. Pues en este mapa de Piri Reis aparece justamente todo ese perfil de la parte, en este caso, oriental de América. Inclusive aparece, y ahí hay una equivocación en él, parece que tuvo una confusión, aparecen dos veces el Amazonas. Uno en el delta que suficientemente conocemos, pero y otro que luego se identificó como el delta del río Pará. Lo cierto es que aparece pues todo ese perfil, muy, muy fiel a la realidad, cuando todavía, en 1513 apenas se descubrió el Océano Pacífico por parte de Vasco Núñez de Balboa, y ya este estaba hablando del perfil del otro lado que iba hasta Tierra de Fuego, y más allá de Tierra de Fuego, y ya les hablaré de eso también. Pues entonces, todo ese perfil, decían, ¿de dónde sacó esto? ¿Del mapa de Cristóbal Colón? ¿De los otros mapas que consultó, el de Oronteus Finius, el de Toscanelli, y de otros tantos cartógrafos muy célebres de la época, que a su vez habían tomado puntos de referencia de la cartografía de la Edad Media, que a su vez se remitía mucho más atrás, e inclusive se habla de la época de los fenicios, que fueron los primeros grandes navegantes y que por ende tenían que haber perfilado los continentes o las tierras a las que llegaban. Pues bien, esto obviamente que los puso a pensar, y hay un personaje muy especial que es Charlotte Hapgood, que se dedicó a estudiar todos estos mapas antiguos, y resulta que este mapa de Piri Reis en 1956, el mapa de Piri Reis se desapareció, pero en 1929 apareció en el Museo de Topkapi en Estambul. Y en 1956, no sé, un oficial turco le dio por enviar una copia de ese mapa a una entidad de los Estados Unidos en donde estaba el capitán Arlington Mallory. Este capitán Arlington Mallory es oceanógrafo, fue antropólogo, además criptógrafo, es decir, que estudiaba pues todos estos documentos. Y particularmente su gran hobby era estudiar los mapas antiguos, pues se dedicó a estudiarlos, este Mallory, con la ayuda de Hapgood, y empezaron a tratar de armar como ese rompecabezas. Y se encontraron entonces que este mapa no solamente tenía ese perfil, que digo, de la parte oriental de América, iba hasta abajo, sino que además continuaba, y decían, pero ¿por qué puede continuar hacia abajo? Esto no tiene sentido. Sin embargo, Hapgood y Mallory llegaron a la conclusión de que ese territorio que aparece más abajo de Tierra de Fuego era ni más ni menos que la Antártica, o la Antártida que llaman. Decían, pero no podían como ubicarla muy bien porque no tenían puntos de referencia, entendiendo que la Antártida está cubierta de hielos desde hace miles de años. Algunos calculan que más o menos más de 4.000 años, unos 4.000 años, y que hace más o menos unos 4.000 años sucedió que el hielo avasalló todo ese continente, lo tapó. Algunos inclusive llegan a remontar que es más antigua, esa glaciación que tapó prácticamente todo ese continente. Y resulta que ellos, en el año geofísico de 1958, con unos aparatos especiales pudieron determinar más o menos la orografía de ese continente, es decir, el perfil, cómo era ese continente. Y resulta que en este mapa de Piri Reis, después de hacer muchos estudios y confrontar datos que tenían, llegaron a la conclusión de que era la Antártida. Pero cuando la Antártida estaba libre de hielos, es decir, antes de que la glaciación avasallara todo ese continente. Y sostienen que hay dos porciones que más o menos parecen unas bahías en la tierra de la reina Maud, y que son exactamente, de acuerdo con lo que los instrumentos modernos indican, son exactamente las mismas que estaban descritas en este mapa de Piri Reis. Bueno, y entonces, ¿cómo pudieron haber hecho ese mapa sabiendo que la Antártida está cubierta de hielo? A ciencia cierta desde hace más de 4.000 años, a ciencia cierta. Y que además de eso, por la tectónica de placas, esa masa de tierra estaba 4.000 kilómetros más al norte, y que por el desplazamiento de la tectónica de placas y por el peso del hielo y todas esas cosas, se fue desplazando hasta el emplazamiento que hoy tiene. Eso indicaría que llega un momento en que ese mapa da la sensación de que en la punta sur de Sudamérica y en este caso la Antártida prácticamente están unidas. ¿Eso por qué tan extraño? Siguieron estudiando y encontraron que prácticamente esta Antártida que hay ahí está completa y es simple y llanamente el continente helado sin hielo, cuando supuestamente era todavía una tierra de un clima relativamente templado y en la que pudo o la que pudo albergar una civilización. Y si una civilización en aquella época, necesariamente uno tiene que evocar de nuevo la omnipresente Atlántida. Y lo decimos porque justamente de ahí surgió la teoría de que la Atlántida pudo estar en la Antártida cuando aún estaba libre de hielo, y que fue una civilización madre que se expandió por todo el resto del planeta e irrigó a todo el resto del planeta con su conocimiento, con su tecnología, y de ahí salieron los dioses civilizadores, los Viracocha, Horus, ¿quién más? Quetzalcóatl, todos estos dioses que se convirtieron en civilizadores de distintos pueblos. Salieron justamente de ahí. Y la cuestión va más allá porque resulta que este mapa que muestra esa Antártida sin hielos, cuando se estudia bien, resulta que ese mapa tiene otros mucho más viejos o añejos o antiguos que el mismo mapa de Piri Reis. Hapgood y Mallory y otros tantos estudiosos afirman entonces que este conocimiento pudo haber llegado a las manos de Piri Reis y a todos estos cartógrafos de la Edad Media, a toda esta gente que levantaban planos marinos, pues, es decir, lo que llaman los mapas portulanos, es decir, que son mapas marinos de los cuales dependían la vida de los marineros, y por lo tanto una equivocación, por pequeña que fuera, era la diferencia entre la vida y la muerte. Y se llaman portulanos porque hablan de puerto a puerto. Se llaman así, de puerto a puerto, portulanos. Entonces, esos mapas tenían prácticamente todas las indicaciones de los mares, sus bajíos, sus corrientes, las islas que aparecían en determinadas partes, y todo eso lo consigna Piri Reis en su mapa que aparece en Estambul en 1929. Que está inclusive pintado sobre una piel de cabra muy flexible, que todavía conserva parte de sus colores originales, aunque el original de este mapa nunca más se volvió a ver. Se sabe que está guardado en Topkapi, y lo que se ha visto, lo que fue enviado a Estados Unidos y que orgullosamente está en las embajadas de Turquía, en muchas partes aparece ese mapa, son simplemente copias de aquel. Pero ese mapa a su vez es copias de otros mucho más antiguos. Como decíamos, él mismo acepta que tomó eso de 20 mapas y fue reconstruyendo para tratar de darle la forma que posteriormente nos mostró a la humanidad. Pero entonces, al tratar de comprender de cuál es el origen, se van remontando hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y resulta que todo parece indicar que surgió fue por los lados de Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. Es decir, de la época de Alejandro Magno, fue la cuestión. Y que a su vez llegó ahí porque pudo venir vía Egipto. Pudo haber llegado por Egipto. Y por Egipto llegó a recalar ahí. Y de ahí fue esparciéndose y los tuvieron los fenicios. Y ese mapa, o estos mapas, regularmente todos, y estoy hablando de Toscanelli, estoy hablando de Orontheus Finius y de otros tantos cartógrafos importantísimos, resulta que todos parece que bebieron de un mapa primigenio, de un original, y ese original fue el que pudo haber entrado a Alejandría por el Egipto antiguo. Y entonces volvemos al punto de partida, y es que procedía de una civilización antediluviana, en este caso podría ser la civilización de la Atlántida, que a juzgar por lo que indican todos estos señores, pudo haber estado asentada justamente en esa Antártida libre de hielos, y que como era una potencia mundial, en un momento dado, su comercio con todas las demás regiones permitía que hubiese un intercambio cultural, y entonces todo esto se iba llevando de puerto en puerto, y así pudo haber llegado a Egipto, y de Egipto a Alejandría. Mucho más si sí, es una tendencia ya, es una tendencia entre los egiptólogos, entre los estudiosos de las pirámides y de toda la civilización egipcia, es que los egipcios no descubrieron nada ni su tecnología fue una tecnología que ellos mismos la fueran construyendo, sino que simplemente eran remanentes de tecnologías anteriores que ellos habían recogido de sus antepasados, y que esas tecnologías anteriores necesariamente venía de una matriz, y esa matriz podría ser la Atlántida. Entonces, si vemos, y aquí tenemos que volver sobre ese como el núcleo de todo este cuento, si vemos que en todas las latitudes del planeta existen palabras comunes, tecnologías comunes, monumentos comunes, pirámides, zigurats, mastabas, construcciones ciclópeas, Baalbek, Tiahuanaco, que todo eso necesariamente obedecen a un mismo patrón en todo el planeta, que entonces tuvo que haber salido de una civilización madre, y que esa civilización madre debió ser la Atlántida. Y cada vez hay más elementos para afirmar que en efecto la Atlántida necesariamente tuvo que haber existido. Que se siga discutiendo si fue allí, allá o acullá, es distinto. Pero ahora se apunta a que en la Antártida, cuando estuvo libre de hielos, pudo estar allí esa civilización, y que justamente toda esa catombe de la que se habla, de la destrucción de toda esa civilización en una noche y un día, pudo haber obedecido a esa desglaciación. Y por lo tanto, esa que estaba instalada allí desde hacía muchos o miles de años, de la noche a la mañana, fue destruida. Pero ya había irrigado suficiente conocimiento, por una parte, por su permanente interacción comercial con todos estos puertos, tanto de Europa como del resto del mundo. Entonces, ya había un conocimiento, digámoslo, uniforme, que fue adoptado por todas las culturas, y cada una le dio obviamente su forma. Una vez que le llegó a esa cultura, le llegó toda esta información, la fue adaptando a sus propias necesidades. Entonces, de acuerdo con eso, estos mapas de Piri Reis tuvieron que haber sido trazados en aquella época y por alguien que pertenecía a esa civilización, mucho más que lo que él trazó bebiendo de otros mapas anteriores, y esos mapas de otros mapas anteriores, y esos anteriores de un mapa primigenio, de uno primordial, que para poder reconocer todo eso, más la orografía, los picos, las montañas, los ríos, tuvieron que haber observado todo desde el aire. Es decir, que ese mapa se tuvo que haber trazado desde el aire, y por alguien que tenía un conocimiento profundo, no solamente de la orografía y de la cartografía, sino de otras ciencias que tienen que estar incluidas ahí para poder construir un mapa y poder entenderlo, trigonometría y otras disciplinas sin las cuales no es posible construir los mapas. Entonces, que tuvo que haber sido alguien de esa civilización superior, que algunos dicen pudo ser la Atlántida, o no necesariamente la Atlántida, sino una civilización superior, póngale el nombre que quiera, o la misma Atlántida, como digo, una civilización superior o la misma Atlántida, pero alguien de allá tuvo que haber construido estos mapas desde el espacio, y esa información le llegó a Piri Reis. El mismo Piri Reis ni siquiera sabía de dónde había salido todo eso, porque a juzgar por lo que dicen estos científicos, particularmente Mallory y Hapgood, él simplemente copió, y que inclusive dentro del mapa que él construyó hay muchísimas inexactitudes que son propias de alguien que no conocía lo que estaba realmente pintando, pero hay la mayor parte con una exactitud que es pasmosa. Obviamente que ahí tienen que hacer los cálculos de longitudes, latitudes, para poder que encaje absolutamente todo. Dentro de eso, y como decíamos, con algunas inexactitudes, la generalidad del mapa es que es perfecto, y fue hecho mucho antes, y le llegó a las manos a Piri Reis, y que tuvo que haber sido perfilado, dibujado, construido de alguien que vivía en la Antártida. No puede ser de otra manera. Y que alguien que vivía en la Antártida y que era una civilización que tenía tal tecnología que inclusive poseía vehículos aéreos desde los cuales pudieran observar todo. Y aquí volvemos a otro denominador común, los vimanas, aquellas naves voladoras de los indios, los discos de oro batido de los incas y otros artilugios voladores que los hemos visto en todas las mitologías y en todas las sociedades y en todas las culturas, y que todo eso procedería de una civilización madre que vivía allá en la Antártida. Pero estos mapas de Piri Reis siguen siendo objeto de estudio, y tienen que serlo porque todavía esconde muchísimos más secretos que tienen que ver inclusive con cosas tan puntuales que en el mapa él, con determinados colores, y esto fue pues redescubierto por Hapgood y Mallory, es que, por ejemplo, cuando hay arrecifes, los arrecifes están pintados de rojo, que significa peligro. Hay otros colores para denotar que es una corriente marina. Hay otros que con otros colores con los que quieren puntualizar que ese sitio es de marismas, es decir, de bajos fondos, de mar, inclusive casi que tirando como a manglar o cosas por el estilo. Es decir, tantas cosas, los picos de las cordilleras para denotar alturas, si son nevados o no son nevados, porque inclusive les da una coloración que da la impresión de que se refiere precisamente a la nieve. Es decir, son tantas cosas que uno encuentra en este mapa que Piri Reis resumió de los otros que tomó anteriormente, y que aún independientemente de las inexactitudes de lo que estábamos hablando, es un documento extraordinario que no tiene par en la historia de la humanidad y que vuelve a llevarnos a la idea de que antes hubo civilizaciones mucho más poderosas que las que hoy tenemos, y con una tecnología que a veces se nos antoja que era superior a la que hoy poseemos, pero que, como sucede siempre, y ahí nos tenemos que remitir a las mitologías, particularmente todas estas civilizaciones se perdieron por la ambición, por la codicia, porque el hombre se fue corrompiendo en su naturaleza, y que sería también el punto de partida para aquellos castigos divinos que se tradujeron en diluvios, cuando los dioses o Dios dijeron: no, es que no podemos más con estos individuos, esto se nos salió de las manos, hay que barajar y echar de nuevo. Todo eso necesariamente nos tiene que llevar a pensar que este documento es de inestimable valor y que nos corrobora cada vez más que antes necesariamente hubo civilizaciones superiores y que éstas fueron destruidas. La pregunta es: ¿no vamos a aprender la lección? Creo que todos vamos por el mismo camino. Piri Reis nos mostró algo de eso, pero ahora nosotros, que tenemos pleno conocimiento y dominio de todas esas ciencias, no hemos querido entender partiendo de lo que ocurrió en el pasado, y que con mayor razón ahora que podemos hacer mapas desde los satélites y demás, y cómo nosotros no entendemos que estamos acabando con el planeta. Si aquella civilización hizo ese mapa y ese mapa llegó hasta nosotros, ¿no era también como una especie de mensaje en la botella, lanzada, digámoslo, a la historia de la humanidad, entendiendo la historia en sentido figurado como el mar de la historia de la humanidad, para que pudiéramos rescatarla y supiéramos de qué se trata, de dónde venimos y para dónde vamos? Quería contarles esta historia porque me parece muy interesante, y que ojalá ustedes también averigüen un poquito más sobre esto, porque hay mucha tela para cortar, y tal vez en otra oportunidad volveremos sobre este tema desde otra perspectiva. Así que por ahora, a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones, y les dejo como siempre la inquietud: ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Conoces el miedo? Lo desconocido. ¿Te has asomado alguna vez a las puertas del más allá? El programa que lleva reunidos más de 100.000 oyentes. El programa que te va a hacer creer. Vas a creer. Con José Manuel García Bautista. Y hasta aquí el programa de esta noche. En Sevilla Fútbol Club Radio, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6. Espero que le haya sido, en este caso, grato y que también haya disfrutado con él mismo. Nosotros le esperamos. Le esperamos la próxima semana. Le dejamos reflexionando sobre el misterio de Orión y el mapa de Piri Reis. Será hasta el viernes que viene. Recuerden, no lo olviden, sean felices. Gracias.